La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Trasfondo del Diván Etéreo. Pues ya estamos en marzo, mes de la primavera, ya entró la primavera. Todas las jacarandas en los lugares están hermosas y todo es bonito, pero siempre pasan cosas malas. Así que nosotros tenemos para el programa de hoy un tema que se llama ¿Por qué nos enfermamos? ¿No? Y tiene que ver porque de repente los seres humanos estamos bien, todo va sobre ruedas y de repente nos llega una enfermedad que, digamos, limita nuestra vida, ¿no? No se puede ser una enfermedad como cáncer, un resfriado, pero llega en un momento en que nos pone mal, ¿no? Y decimos, ching, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿No? ¿Por qué tenía que enfermarme yo? Entonces, el psicoanálisis puede responder a eso. Solo es, somos así como, bueno, pues llegaron las bacterias a nuestro organismo y nos enfermamos, o hay algo más de fondo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues sí, parecería el evento como salido de la nada. Cuando entra la primavera y llega contundentemente con un temblor que podría representar exactamente el momento en el que se originara un malestar, ¿no? Es decir, para el sujeto basta con asignar que su malestar corresponde a algo de la realidad para que entonces, podríamos decir, se entregue a ese malestar. Se permita entonces muy ampliamente la, perdón, la manifestación de algo que podría llegar a constituirse en una enfermedad. Entonces, ¿qué dice el psicoanálisis acerca de la enfermedad? Cuando decimos paciente en psicoanálisis, casi parecería automática asociada a la idea de que entonces un paciente pues está enfermo. Pero bueno, ahí empezamos esa divergencia en relación con la medicina. Para la medicina existe la dimensión de la enfermedad, de la patología, de algo que es anormal en el sujeto. Y el psicoanálisis dice, a ver, dada la dinámica psíquica, dada la dinámica subjetiva de una persona, no podríamos nombrar a la posibilidad, al recurso que hace el sujeto para él mismo, para resolver una situación, como una enfermedad. Antes que nada, buenas tardes a todos. Como el temblor llegó intempestivamente, empezamos intempestivamente el día de hoy, ¿no? Bueno, porque es un tema interesante, ¿no? Porque al final de cuentas la enfermedad siempre toma de forma intempestiva a la persona, al sujeto, ¿no? No es algo que estés buscando ni esperando, ni cuando uno se despierta y dice, ay, me voy a enfermar hoy, ¿no? Bueno, a veces dicen algunas personas eso para no ir a la escuela, sobre todo los niños, ¿no? Pero por ejemplo, vamos un poco más con lo que nos decía la doctora Edna. Siempre que pensamos en enfermedad tenemos que pensar en salud, ¿no? Y en salud tiene que ver con algo que tiene, que se llama pues lo normal, o lo que está en un estado sano, ¿no? Homeostático, podríamos decir, un poco más metafísicos. Y bueno, uno sabe cuando uno está enfermo porque no puede llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, levantarse de la cama. Entonces la enfermedad tiene que ver con una imposibilidad. Y decía la doctora Ana que en psicoanálisis hay una pequeña diferencia. La gente, se supone que la gente puede enfermarse del cuerpo, puede enfermarse del cuerpo, puede enfermarse de la cabeza, puede enfermarse del estómago, puede enfermarse del corazón, puede estar enferma de los pulmones, puede estar enferma del intestino, puede estar enferma de los ojos, puede estar enferma de, es decir, el organismo puede enfermar. ¿Podemos decir lo mismo de las emociones? ¿Se puede enfermar de tristeza? ¿Se puede estar enfermo de las emociones? ¿Se puede ser decir que la tristeza es un estado enfermo? Creo que no es tan obvio. Porque podemos decir que la tristeza es una enfermedad porque a lo mejor me impidiera trabajar, como decía, como un dolor de estómago. Ahí podemos decir que es algo que es enfermo, es decir, que impide una actividad en la vida o ser productivo en la vida. O afecta mi vida significativamente. Freud creo que define una parte de una conferencia de institución, dice que la patología es eso, cuando ya afecta a mi vida. Eso podemos decir como es una definición de enfermedad. Y va muy acorde con una definición biológica, porque también la biología, una enfermedad biológica me impide llevar a cabo una actividad en mi vida. Eso es una patología de ese tipo. Con las emociones ya no es tan sencillo. Puede ser, dice alguien, se puede estar, la tristeza es algo que puede definirse como algo enfermo. Depende. ¿No creen? ¿De qué dependería? Si consideramos que si bien puede la tristeza representarnos una inhibición en una serie de actividades de nuestra vida cotidiana, al mismo tiempo podemos ver que la tristeza también es una forma que el sujeto tiene de representar un malestar. Si no hubiera la posibilidad de la manifestación de una tristeza, ¿qué haría la persona con esa emoción que ha quedado fracturada, que ha quedado alterada por alguna situación, por ejemplo, en la relación con otros, en la consideración que el sujeto tiene acerca de su propia existencia? ¿Cómo podría hacer patente el sujeto que en él está ocurriendo algo si no fuera a través de la tristeza? Entonces, sentir tristeza, por ejemplo, que se nos muere un familiar, pues digamos que no es enfermo. Ahora, si la persona se la pasa 2 semanas en la cama porque está muy triste porque se le murió el esposo, podemos decirle que es una enfermedad, o mejor dicho, una patología de la tristeza. Podríamos decirlo así, y cualquiera en su sano juicio y con un poco de conciencia diría, bueno, pues sí, porque pues no puede hacer nada. Es decir, ya le afectó la tristeza a un nivel tal que ya no puede funcionar en la vida. Es decir, la embargó la tristeza, se dice, ¿no? Pero bien, eso es a partir de una definición funcionalista. Es decir, la persona es enferma porque no funciona. Y a menos de saber qué diantres significa funcionar en la vida, pero bueno, todos tienen una definición. Una persona que está dos semanas encerrada en su cuarto tristeando porque se le murió a su esposo, pues no funciona, ¿no? Esa es una definición funcionalista que va muy bien con la cuestión biológica, que de enfermedad, ¿no? Pero por ejemplo, ustedes conocen la homeopatía. ¿Qué nos dice la homeopatía, por ejemplo? ¿Qué son las enfermedades? La homeopatía es un abordaje médico que incluye al sujeto en su totalidad, en esa producción de la enfermedad. La manera en la que la estabilidad emocional o la pérdida de esa estabilidad puede producir una serie de reacciones en el organismo, porque así está visto por la homeopatía, que se trata de un organismo que está atravesando por alteraciones emocionales, es decir, ese funcionamiento del organismo pierde su continuo, ese continuo se ve fracturado, se ve roto por algún evento y entonces aparece una serie de consecuencias en ese organismo. Vemos que es una visión, digamos, pero ¿para qué hace eso el organismo? Que es lo interesante de la homeopatía. Como una forma de defensa. Forma de curarse. Es decir, un ejemplo muy muy didáctico para esto, para explicarlo, y digo, ahorita vamos a explicar por qué estoy introduciendo la homeopatía en esto. Es que, por ejemplo, cuando nos da una calentura, es para matar al virus que está invadiendo, que tenemos en el organismo. Entonces sube la temperatura del organismo para combatirlo. Claro, que en tal caso que esa calentura llegue a una cantidad peligrosa, que son los 39 grados, ¿no? 38 y medio, donde ya el cerebro puede freírse, se dice, ¿no? Y es cuando se empieza a alucinar, cuando se tiene calentura. porque efectivamente al nivel de temperatura es tan alto que altera las funciones cerebrales y puede, se dice, como que fundir el cerebro. A los 40 grados está en peligro de correr ese riesgo en el cerebro, ¿no? Pero es decir, se enferma para curarse. ¿Cuál sería la cura definitiva para cualquier enfermedad? Sí, lo habíamos dicho el programa pasado, ¿no? Precisamente, es decir, ahí donde el sistema inmunológico está operando para erradicar uh-huh. esa alteración, al punto en que la erradicación puede ser así, tan profunda como que en el proceso el sujeto muere. Exacto. Uh-huh. Entonces, el cuerpo puede estar intentando curarse al punto de morirse, así radica uh-huh. la enfermedad. Uh-huh. Esa es la visión homeopática. Uh-huh. La traigo a cuenta porque la visión de psicoanálisis es muy parecida. Cualquier manifestación que coloquialmente se puede decir patológica emocional o psicológica que altera la vida del sujeto y altera sobre todo la vida de los demás, porque esa es la cuestión de las emociones, altera más la vida de los demás, puede llegar al punto que es la forma en que las emociones trabajan algún conflicto que tienen interno. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Piensa en un nombre. Ahora piensa en un apellido. Y por último, en el mes de nacimiento de esa persona. ¿Ya lo tienes? La probabilidad de que salga sorteada para ser funcionario de casilla es igual para todos. En un proceso transparente y mediante un sorteo de mes de nacimiento y primera letra del apellido paterno, se escogen a los ciudadanos que orgullosamente serán funcionarios de casilla. Solo ellos serán los encargados de recibir, contar y registrar tu voto el día de la elección. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿A poco no? Cuando decides comprometerte con alguien, se necesita algo más que buena voluntad. Necesitas saber lo que le gusta, lo que piensa, conocer bien a esa persona, es más, hasta su familia. A la hora de elegir a nuestros representantes es lo mismo. Yo por eso antes de votar, primero voy a conocer quiénes son los candidatos. Voy a informarme sobre sus propuestas y a compararlas. ¡Mi amor! ¡Pásale! Como yo, asume el compromiso e infórmate bien antes de votar. IFE. Instituto Federal Electoral. Son las 2 y 19 minutos. Hola, Rocío, soy Rubén. Te hablo porque tiene 10 años que no sé nada de ti y no has contestado mis mensajes, mis llamadas. Solo quería saber si es que aún somos novios. Termina lo que empezaste. Si tramitaste o actualizaste tu credencial, ve a recogerla en el módulo del IFE donde la solicitaste antes del 31 de marzo para que puedas participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? 97.3. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, tenemos una invitación. La Galería La Ronda presenta Cucultech, música electrónica etno jazz, Nacho Alfonso, voz e instrumentos prehispánicos, Marco Antonio Vázquez, DJ Mezcal, ritmos amplenos y percusiones. Cucultech hace dialogar instrumentos acústicos con técnicos electrónicos. Los integrantes son músicos y artistas plásticos con una sensibilidad especial para la improvisación musical. Cover 40 pesos y comienza a las 9. Este evento es hoy. en Galería Café La Ronda, así que están todos invitados. Y bueno, decimos que Galería Café La Ronda está ubicado en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan. Todos los viernes hay música en vivo. La exposición actual es Fortaleza de Sara Ventura. Y bueno, les ofrece el servicio de internet para que puedan ir con su lap, lo que quieran, para estar ahí, tomarse un café. Y el evento que les decía de Cuculteh es mañana a las 9. Bueno, antes de seguir con nuestro tema, les doy los teléfonos. El teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también nos pueden hacer llegar sus comentarios a través del Facebook de la radio, ¿no? Ahí hay unas preguntas si quieren participar. Y seguíamos con por qué nos enfermamos. Entonces, tiene que ver más que una enfermedad, así es una cuestión emocional, psicológica, está relacionado. Claro, pero la cuestión de que estuviera este malestar residiendo en las emociones no es lo único que nos lleva a establecer la diferencia en ese término de enfermedad o la otra forma en la que el psicoanálisis entiende estos procesos. El psicoanálisis se plantea la pregunta, por ejemplo, de ¿qué es eso que podría ocurrir en una persona de tal forma que las emociones se ven alteradas al punto de que como consecuencia aparezca una enfermedad, netamente una enfermedad? Bueno, así que la sabiduría social, o mejor dicho social, dice, por ejemplo, que uno se enferma de diabetes de un coraje, ¿no? O cuando alguien siempre vive enojado le va a dar cáncer, ¿no? Es decir, hay una relación íntima entre el cuerpo y las emociones, muy íntima. Tanto una experiencia física puede desarrollar a un abandono emocional muy fuerte. Por ejemplo, hay gente que cuando les dan el diagnóstico de cáncer, se desarrolla el cáncer fulminantemente y en 2 semanas o menos, o mejor dicho, 2 semanas, un mes, esta persona muere, ¿no? Cuando hay otras personas que superan el cáncer y logran erradicarlo por completo, ¿no? Sí, una relación tan íntima que podemos entender, podemos conocer a través de la clínica psicoanalítica cómo el sujeto hace la creación completa del cuerpo. El cuerpo en psicoanálisis no es más el organismo entendido desde la medicina, desde la biología. El cuerpo es una construcción psíquica. Entonces, si vamos por ese camino, podemos empezar a explicarnos cómo es que el sujeto en una decisión subjetiva puede tomar al cuerpo como el territorio en el que pueda hacer manifiestos esos malestares emocionales. Claro. Puede construirlo así, con una enfermedad incluida. De repente, cuando hay gente enferma, dice, es que yo sí quiero vivir, pero mi cuerpo ya no me lo permite, ¿no? Entonces, está este deseo que está ahí, pero que el cuerpo ya no responde, por más que se quiera, por más deseos que se tengan de estar aquí. Claro. Ya no se puede. Exacto, y es que el proceso de una enfermedad ya colocada así en ese punto en el cuerpo, realmente va a hacer pasar a las personas por este efecto de aquello en lo que ya se perdió el control. Si bien el arribo a una enfermedad no es una cuestión consciente, en el momento en el que el sujeto puede registrar que esto está ocurriendo en él, quizás sea un momento en el que ya no es posible volver a poner todo esto bajo esa estabilización, digámoslo así. Ya no es posible. Quizá la propia respuesta orgánica, entonces sí está sobrepasando, en muchos casos, en otros no, puede estar sobrepasando definitivamente la propia voluntad de la persona y efectivamente llegar a puntos de peligro de muerte. Creo que lo dice muy bien cuando se dice la voluntad. Hay una tesis freudiana medio oscura que dice, en pocas palabras nos dice Freud, que somos inmortales, y nos dice que solo se muere el sujeto, solo muere el organismo porque hay un conflicto interno, solo morimos por conflictos internos, decía Freud. Si no hubiera un conflicto interno, no moriríamos. Entonces digo, en pocas palabras nos está diciendo que si no tuviéramos un conflicto entre el cuerpo, es decir, entre eso orgánico, la vida emocional y lo que está en medio de esas dos, que es la pulsional y la relación que se establece con ellos, conflictiva, si no hubiera eso seremos inmortales. Es decir, el ser humano, al ser un sujeto que construye un cuerpo, ¿no?, que lo representa, que lo inviste, ¿no?, si el cuerpo empieza a tener algunas manifestaciones orgánicas propias del propio organismo y no le producieran conflicto a la persona, seríamos inmortales. Pero siempre tenemos un conflicto porque nosotros construimos otra relación con el cuerpo. Es decir, cuando llegan los primeros achaques ya empezamos a decir estamos muriendo. Cuando, si el sujeto no tuviera conflicto con eso, podría no tener ningún problema. Es más, la gente que está muy preocupada, curiosamente, en que lo que se va a envejecer y que si esto y que lo otro, es la que más enferma. La gente que vive sin ese, no es tan conflictiva con su organismo, se enferma muy poco. Claro, el doctor Bishop aquí nos va planteando, uh-huh, digamos, el eje que nos permitiría explicar cuál es el origen de lo que propiamente se denominaría una enfermedad, o veámoslo más en ese terreno psicoanalítico, un malestar. Encontramos que desde que el sujeto empieza su vida, se le presentan una serie de conflictos con la realidad en la que él vive y el propio deseo. Un deseo que ya es una representación de algo que podríamos denominar como lo pulsional. Entonces el sujeto, ante las exigencias del medio y ante las exigencias de él mismo, de lo que él querría ser, querría verse él mismo, entonces aparece un conflicto muy fuerte. ¿A qué da respuesta? ¿A la exigencia del medio o a eso que es propiamente él? Ahí donde aparece su verdad, podemos decir. Este conflicto implica de parte del sujeto lo que denominamos una renuncia pulsional. Es decir, él no puede hacer una manifestación desbordada, amplia como él quisiera, de esa vida interna. Esa vida interna tiene que ser puesta bajo ciertos controles. Y hay limites, sujetos, claro, desde el propio cuerpo es un límite, hasta el exterior le produce un límite. Exacto, sí, exactamente. Uh-huh. Entonces no solamente se trata de esa cuestión social y el imaginario que implica, sino qué es lo que el sujeto hace con él mismo, cómo se concibe, qué es lo que esperaría del mismo, cuáles son sus expectativas. Uh-huh. Y en esto hay una construcción que decimos que es muy, muy, muy ideal, ¿no? El sujeto querría, desde una postura que denominamos narcisista, no tener ningún padecimiento. Anular cualquier sensación, uh-huh, que le produjera una incomodidad. Uh-huh. Pero esto tiene que aparecer. No, y bueno, uh-huh, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que relaciona con esta cuestión emocional y el cuerpo. Actualmente es muy clara porque actualmente ya se puede modificar el cuerpo de unas ciertas maneras. Hay estos grandes modificadores del cuerpo. No sé si vieron un documental sobre la mujer vampiro, el Discovery Channel, ¿no?, que modifica su cuerpo a tal punto que parece vampiro, ¿no? Se pone implantes, es decir, esa relación. Un sujeto puede ir hasta muchísimo más allá de lo convencional para precisamente adecuar lo que él cree que es a su cuerpo. Pero hay un límite. Por más que esta mujer quiera ser vampiro, no es vampiro, no lo es. Uh-huh. ¿No? Es decir, por más que, ¿no?, uh-huh, si se pone alas, no va a volar. Es decir, hay límites propiamente dicho, y si esos límites al sujeto le producen un conflicto, va a enfermar. Uh-huh. Ya sea una combinación entre con una cuestión somática, psíquica, o puramente psíquica o somática, aunque nunca están desentrelazadas. Exacto, ¿no? Sí. Simplemente, uh-huh, puede que se salte una más que la otra, ¿no? Pero si un buen médico, por ejemplo, un buen médico, sabe que toda enfermedad biológica tiene una relación emocional. Cuando una enfermedad maltratada es cuando no se toma en cuenta eso. Y eso es por eso que estamos haciendo, por ejemplo, hablando de este tema, es decir, cualquier enfermedad tiene una relación, tiene un componente importantísimo, determinante, un componente determinante emocional, ¿no? y vean cómo el sujeto puede tratar de ir rebasando esos límites, ya sea con medicamentos de alopáticos o astromiopáticos o lo que sea. El chiste es franquear ese límite. Pero siempre va a haber un límite. No va a alcanzar ser eso, ¿no? Un ejemplo muy claro, no importa cuántos ejercicios haga, si yo, pues en esa función de querer tener un cuerpo sano, hago mucho ejercicio, lo único que hago es matar mi cuerpo. Uh-huh. Y ahí están los ejemplos de la gente que muere en el gimnasio, por estar 6 horas en el gimnasio. Pero son gente que vive con tesana, que come sano, se lleva a ese punto, porque no pueden con ese límite. Entonces, el conflicto, se enferma por un conflicto, ¿no? Y entonces cuando el sujeto habla de ese conflicto es cuando podemos dinamizar el conflicto. No vamos a evitar que vuelva a enfermar. Claro. ¿No? Ahora, ¿desde cuándo un sujeto empieza a gestar la posibilidad de una enfermedad? Ah, vamos a un corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM... La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, les recordamos que la Asociación Civil Violencia, Género y Familia ofrece su clínica psicoanalítica todos los viernes para atender problemáticas relacionadas con violencia familiar, fracaso escolar, estrés, desorientación en la adolescencia, problemas de pareja, somatizaciones, accidentes recurrentes, adicciones, soledad, tristeza, depresión, trastornos en la alimentación, estados de angustia y todos aquellos que pongan en riesgo la salud física y emocional de los sujetos, podemos decirlo, ¿no? Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya, aquí en Amecameca. El teléfono es el 97 890 80. Entonces puede acudir y pedir una cita con la doctora Edna o con el doctor Marco. Bien, ahora sí, Edna, nos decías que nosotros vamos construyendo este, bueno, no construyendo, sino, no, sí, definitivamente, ¿sí? Sí, en qué punto el sujeto empieza a gestar una tendencia a una enfermedad. Si estamos hablando de que el origen de una enfermedad reside en ese conflicto entre lo pulsional y la exigencia de un exterior, de un medio, entonces podemos reconocer, por lo que hemos venido trabajando en otros programas, que el tiempo en el que este conflicto se hace mucho más intenso es precisamente en la infancia. Ahí donde el sujeto, siendo principalmente un ser, digamos, un ser pulsional, tiene que resignificar esas formas de manifestación para ponerlas bajo esos límites. Si esto transcurre de una forma, podríamos decir, sin mayor complicación para el sujeto, entonces digamos que llevará una vida en la que él pueda ir resolviendo las vicisitudes que se le van presentando en cuanto a esa renuncia pulsional. Es decir, una manera de ir aplazando la satisfacción para sustituirla con algunos otros elementos desde él mismo para poder vivir con menos frustración, podríamos decirlo así, y para conseguir la satisfacción por otras vías. No, y claro, y de las cosas que más limitan esta satisfacción, que esa frustración que dice la doctora Edna, pues es el cuerpo. Claro. ¿No? O mejor dicho, no el cuerpo, porque es cuando ya está simbolizado, pues el organismo. Sí. ¿No? Una cosa es los conjuntos de órganos que cargamos, ¿no? Y tejidos, y huesos, y venas, y piel, y piel, y dientes, y todo el paquetito, digamos. Y lagañas, y todo lo que nos incluye, y otros bichos que tenemos encima también. Es como después lo abordamos. Y cada abordaje que se hace simbólico de algo, se pierde algo. Es decir, no se atrapa. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo muy claro de esa relación. Por más que tienes un dolor de cabeza, por más que digas tengo un dolor de cabeza y me lo quiero quitar, por más que lo simbolices y lo simbolices y lo simbolices y lo pienses y lo pienses, no se te va a quitar. Bueno, el dolor de muelas, ¿no? Bueno, dolor de muelas menos, ¿no? Porque hay una cuestión orgánica como tal que es de los nervios, que son de los más sensibles que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Es decir, por más abordaje que se le haga emocional, transpersonal, meditativo, budista, lo que quieras, no se va a acceder a eso, hay un imposible. Entonces, ahí va a haber un conflicto porque el sujeto va a perder toda su omnipotencia, ¿no? Entonces, cuando se enferma, es una experiencia de perder omnipotencia. Y el sujeto siempre vive pensando que es omnipotente. Por eso no piensa que va a morir. Por eso busca la eternidad y la vida eterna. Por eso sí podríamos decir que ahí las religiones hacen su... su agosto. Ahí se hacen su agosto. ¿No? Hablando que ya llegó el Papa. Todavía no llega el Papa, faltan unas horas. Ya mero llega. A darnos la esperanza de esa vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué eso pega? ¿Por qué tenemos ya todo un conjunto de parafernalia porque va a llegar el Papa, ¿no? Porque nos va a prometer una vida eterna. ¿En donde no vamos a qué? No va a haber frustración, no va a haber dolor, no va a haber todo eso que implica estar aquí. Y eso no nos gusta, ese es el verdadero conflicto. Ahora, también el conflicto en ese punto de origen del que estamos hablando, que lo encontramos muy, muy frecuentemente, es lo más frecuente, ese punto de origen en la infancia, nos permite saber que lo que queda jugado en el conflicto es precisamente la imposibilidad de una manifestación de esto que permanentemente estamos señalando, una manifestación de la sexualidad. El sujeto tiene que poner esto bajo ciertos órdenes, entonces psíquicamente lleva a cabo una operación que se le llama represión. Y esta, una vez llevada a cabo en ese tiempo de la infancia, puede precisamente por su propia naturaleza pasar desapercibido el efecto de esta represión para el propio sujeto. Es solamente después de mucho tiempo, de muchos años incluso, que llega la persona a la edad de la adolescencia, sobre todo llega la persona a la edad de la adultez, de la ancianidad, y entonces aparece el efecto de aquello que ocurrió años atrás. Pero es tal el paso del tiempo, y para el sujeto un tiempo cronológico, que entonces se pierde la noción de cuál fue la relación de esos eventos primeros con lo que después le va a aparecer como enfermedad. Por eso existe la experiencia de, bueno, pues si yo estaba bien, de repente esto viene de no sé dónde, precisamente porque el sujeto no asocia ¿cuál fue el origen del malestar? No, y cuando, por ejemplo, un familiar o alguien cercano nos dice, pues como que de dónde vienes, si te la has pasado tragando como bestia, claro, ¿no? Tacos, quesadillas y todas, tu dieta T, ¿no? Y pues claro que te vas a dar diabetes. Te la has pasado permanentemente enojado con algo que ni siquiera alcanza a tener ese registro en la conciencia, claro, pero que todo mundo puede notarlo, y incluso el propio sujeto puede atravesar muy frecuentemente por esos estados en los que no está a gusto, pero no concede que ahí pueda estar gestándose precisamente una posible enfermedad. Claro, pero también están los otros casos. que llevan una vida, podemos decir, que desordenada, de excesos, de, vamos, de no, nada que tenga que ver con cuidarse, ¿no? Que actualmente, pues, es como religión cuidarse, ¿no? Y más porque representa un gasto para el Estado, la diabetes y la tabaquismo o la obesidad. Pero bueno, llevan una vida de lo peor, pero no se enferman. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es decir, si un organismo, ponemos un organismo a eso, si ponen una rata de laboratorio, porque esos son los estudios que hacen para hablarnos cómo hace daño la comida, por ejemplo, con mucha colesterol, una rata la pones a alimentarla con esa y se va a morir. Se le van a tapar todas las arterias. Pero a un ser humano no le pasa eso necesariamente. Entonces dicen, no es que el metabolismo es distinto. A ver, ¿de dónde viene el metabolismo? Exacto, y ahí entramos a un territorio tan apasionante dentro del psicoanálisis, porque precisamente nos percatamos de que cualquier, decíamos hace algunos programas ya varios, que en este momento casi cualquier enfermedad la podemos explicar a partir de esa modificación en las emociones. ¿Por qué? Si el cuerpo es el territorio de una expresión subjetiva, entonces, ¿cómo esa subjetividad influye sobre ese cuerpo de tal forma que hace que el sistema inmunológico varíe en su operación? Y que la propia química de ese cuerpo también se vea alterada bajo ciertas condiciones. Y es que además no es algo que estemos inventando, es decir, la medicina también lo reconoce. Pero como tiene un feudo de la curación y de la salud, solo reconoce cuando hace daño. Pero no lo reconoce también para cuando puede transformar para un mejoramiento, ahí sí no lo reconoce, ¿no? Sí, puede hacer daño estar preocupado y no sé qué, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. O un susto te puede dar diabetes, ¿no? Porque también lo dicen. Cómo efectivamente a un evento emocional fuerte te puede llevar a una enfermedad. Lo dicen, lo acepta. Pero no dicen lo contrario. Sí, en lugar de decir murió de cáncer o el nombre científico del cáncer, dicen, no pueden decir murió de odio, ¿verdad? Por ejemplo. O por odio. ¿No? Pero por ejemplo, alguien que puede odiar mucho y le puede dar cáncer, alguien puede odiar mucho y no le tiene que dar cáncer. Porque no lleva ese odio a él, lo lleva a los demás. Es decir, es uno, nosotros como psicoanalistas decimos que el cáncer tiene que ver con un odio hacia uno mismo, ¿no? Después de no poderlo lanzar a los demás, ¿no? Y es otra forma de mandar al odio a los otros también. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la medicina acepta que sí afecta las emociones, pero para mal. Pero no aceptan, porque no les conviene, decir que es también al revés. Claro, y ese es el descubrimiento psicoanalítico precisamente, que abordando la producción subjetiva, abordando toda la elaboración emocional que hace un sujeto, aún estando ya en una enfermedad completamente establecida, abordando esa vida emocional, el sujeto puede incluso eliminar muchos de los efectos que ya la enfermedad hubiera producido. Es posible llevarse el sujeto mismo, a través de un proceso analítico, a una reversibilidad en muchas de esas manifestaciones sobre orgánicas. Sobre todo de enfermedades crónicas. Bueno, tenemos una participación, nos dice Miguel, que todos tenemos una inclinación de muerte autodestructiva que hay que combatir con otra actitud hacia la vida de amor y de creación. Definitivamente es un buen deseo. Sí, claro. No, es un buen deseo. Pero aún teniendo esa inclinación benevolente y bondadosa a la vida, siempre va a haber algo que va a querer solucionar el conflicto de raíz. Como decía, la mejor forma de solucionar un conflicto es que se acabe el ámbito del conflicto. Y ese es ese empuje a la muerte. Porque aún se requiere ese empuje a la muerte para decirle al otro que sea bueno, porque hay que matar algo de malo en él, por ejemplo. Entonces, sin ese empuje a la muerte no podemos tener ningún empuje, ni siquiera para el bien. Entonces, es un entrelazamiento, no es un contras, no son contras, no es uno contra otro. Entonces, pero como es un entrelazamiento, no se puede quitar uno del otro. Entonces, sí hay un empuje a la muerte en el sujeto, y hay en ese empuje a la muerte un rodeo para mantener, para llegar a ese lugar. Esa es la vida psíquica, la vida del sujeto, ese rodeo. Justamente en ese rodeo va a estar ese conflicto, varios, manifestándose varios, pero siempre va a ser uno. Cancelar todo estímulo. Por eso decía Freud, vivimos de ese conflicto interno. Si no tuviéramos ese conflicto por cancelar los estímulos, no moriríamos. Pero justamente cuando, por ejemplo, alguien nos quiere decir que un camino es correcto, es que quiere eliminar otro estímulo, el que considera incorrecto. Entonces, el sujeto es esa complejidad, ese nudo de cómo es esta de contrarios, ¿no? Por un lado, no quiere enfermar, pero por un lado, lo está buscando. Y eso es algo que, por ejemplo, en la medicina moderna ni se toca, ¿verdad? Es cada vez así, todo tiene que ser tecnológico, operaciones, cirugías, medicamentos de lo más avanzado, pero las relaciones humanas se dejan de lado, ¿no? Los pacientes son un número más, que el doctor va con su bitácora y ya no sabe ni su nombre, ni qué le pasa, ¿no? Lo que pasa es que en esa forma de abordaje de lo propiamente emocional, de lo propiamente psíquico, se requiere un esfuerzo. Podríamos decir el esfuerzo de quien esté escuchando cuál ha sido la organización de aquel que ha enfermado, cuál ha sido la lógica bajo la cual ha llevado a cabo todos los pasos para llegar al punto de la enfermedad. Eso requiere un tiempo y requiere, bueno, un esfuerzo, porque de una escucha. Hay una imposición de lo biológico, uh-huh, sobre lo emocional. En la medicina. Claro. Por eso no, uh-huh, tú no puedes escuchar un hígado. Uh-huh. Ellos ven hígados y ven relación, uh-huh, o un pulmón o un corazón. Pues por supuesto que no les interesa, porque ellos ven al cuerpo anatómicamente hablando. Y escuchar que alguien hable de su hígado y todo lo que le significa, no significa, no tiene ganancias, no produce ganancias. No, la respuesta va a ser, eso no es posible. Además, no duele así, uh-huh, ¿no? Y entonces ahí la enferma, porque si somos mujeres, ahí la enferma va a decir, pero sí me duele, no, usted está mal, el hígado no duele así, ¿no? Vamos. Entonces, no está escuchando que a lo mejor usa el significante hígado para representar lo que le acontece. Ya no es un organismo, es un cuerpo. Y es la gran diferencia entre psicoanálisis y la medicina. Nosotros no abordamos un organismo. Un cuerpo viviente, no vamos por un organismo, vamos por un cuerpo viviente hablado por un sujeto. Así es, bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Por ley, el Instituto Federal Electoral promueve la imparcialidad y objetividad en estas elecciones. Y para ello, entre otras actividades, ordena la realización del monitoreo de los contenidos en los programas de radio y televisión que difunden noticias sobre las campañas electorales federales. Los resultados son públicos y se actualizan cada 15 días. Puedes consultarlos en www.ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Aunque seas alto o medio bajito, flaco o más bien gordito, serio o muy bailador, hombre o mujer, Leo o Sagitario, de la tercera edad o con apenas 18 años, con pelo corto o largo, del campo o de la ciudad, muy formal o relajado. En democracia, aunque seamos diferentes, todos somos iguales y tu voto tiene el mismo valor que el de todos los demás. Recuérdalo, votar nos da igualdad como ciudadanos. IFE, Instituto Federal Electoral. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, alto, diciembre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Ñ, O, P, Q, R, alto, S. Esta es una forma de explicarte cómo se eligen los funcionarios de casilla. Es un proceso transparente mediante un sorteo del mes de nacimiento y primera letra del apellido paterno. Solo ellos serán los encargados de recibir, contar y registrar tu voto el día de la elección. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? Son las 2 y 50 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. El gobierno del Estado de México condonó las multas por verificación extemporánea, es decir, para todos aquellos autos que sean irregulares dentro de la verificación vehicular obligatoria. Si estás en esta situación y estás al corriente en tus tenencias hasta el 2011, puedes verificar sin multa hasta el 30 de marzo de este año. Esta información es proporcionada por Verificentro AM997, ubicado en Prolongación Aldama número 3, a un costado de Libramiento, en Amecameca, Estado de México, con un horario de atención de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. Teléfono 97-823-63. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, estamos en la parte final, ya se nos terminó casi la hora del programa. Y bueno, decían ustedes que el psicoanálisis no ve órganos, sino ve un cuerpo. Entonces entiendo que no ve enfermedades, sino enfermos, ¿no? Ni siquiera vemos enfermos. ¿No? ¿No? A mí. No, tampoco. Yo lo pensaba. No. ¿Sí? Tampoco. Vemos sujetos que están haciendo esfuerzos, hacen pruebas, hacen ensayos, hacen una enfermedad como la posibilidad de resolver un malestar. Un conflicto. Uh-huh. Un conflicto que se lo soluciona de una manera, como dice Freud. Dice, los síntomas es una relación de compromiso. Y entonces se enferma creando una relación de compromiso con ese conflicto, con lo que está en conflicto, con las partes en conflicto. Entonces, partimos de que cuando una persona se dice neurótica, o porque ya la gente llega así a la clínica, ¿no? Que estoy neurótica, o que estoy loca. Soy obsesivo. O soy obsesivo. Algunos ya llegan hasta allá con el diagnóstico más claro, ¿no? Soy obsesivo compulsivo, ¿no? O bipolar. TDA o bipolar, ¿no? Porque actualmente ya es parte de la cultura, de los conceptos psicológicos, psiquiátricos, psicoanalíticos, ¿no? Todo lo psi ya rodea a todo el mundo. Cualquiera puede hablar respecto a eso, ¿no? Decíamos una vez que hasta cualquiera puede interpretar un lapsus de alguien, ¿no? Pero esa es la forma en que se nombran. Ya pueden llegar con eso, pero nosotros nos hablamos, cuando un sujeto dice soy neurótico, no decimos, ah, es que está enfermo. No. Esa forma de nombrar un conflicto y una relación de compromiso que estableció con las dos partes en conflicto. Sí, que finalmente ese intento por reconciliar esas dos partes no alcanza. No alcanza porque el sujeto trata de hacerlo generalmente desde la conciencia, desde esas cuestiones que él considera que están bajo su control, pero precisamente la manifestación de una enfermedad es lo que nos permite ver cómo hay todo un universo que queda fuera de esa posibilidad de la razón. Bueno, y porque está sobredeterminado por cuestiones que no puede abordar. Abordar directamente con simplemente nombrarlas. Tiene que hablarlas. Es muy distinto nombrar que hablar, ¿no? Entonces, empezar a hablar en un proceso analítico de lo sobredeterminado de su malestar, lo va a llevar a las partes en conflicto. Y esas partes en conflicto, al llegar ahí, hay una operación de desanudamiento que permite anudar de distinta manera. Entonces, podemos decir que creamos otra enfermedad. Otro tipo de neurosis, ¿no? De hecho, se maneja como neurosis de transferencia, ¿no? En donde, pero hay una diferencia, pequeña diferencia. Como se establece en un proceso analítico y no afuera, donde no tiene sentido, ¿no? Para el sujeto, sino aquí donde es con él, claramente con él. Entonces, se adquiere algo más, que es la posibilidad de volver a crear siempre alguna relación distinta. Entonces, podrá tener tendrá que tener cáncer, le faltará un pie, le faltará un brazo, pero establecerá una relación con lo que le falta, con lo que le hace un conflicto. Y eso en psicoanálisis se llama cura. Y esa cura, desde luego que siendo una creación del propio sujeto, deja completamente de lado, en la mayoría de los casos, esta cuestión imaginaria de la salud. Sí. que la salud plantea que el sujeto no tiene por qué sufrir, no tiene por qué pasar por vicisitudes, que el sujeto siempre tiene que hacer lo necesario y que lo tendrá que saber. Y de manera correcta. Y de manera correcta para funcionar adecuadamente. Alguien que ha llegado a una situación de análisis y al punto, digamos, incluso de la cura, de un fin de análisis, sabe que la condición de salud es una cuestión ideal. Es una construcción necesaria, pero que no funciona ya, ha dejado de funcionar como una pretensión. Bueno, es decir, el sujeto se sabe incompleto, claro. Exacto. Uh-huh. Entonces, la cura es aceptarse en conflicto, permanentemente. Y la partiente, vamos a decir, rica, bella de esto, es porque cuando uno tiene esta herramienta de conflicto, crea permanentemente, y por lo tanto, esa es la parte buena, siempre somos sujetos creadores. Entonces, ya el sujeto no es una persona víctima, no es una persona imposibilitada, ya no es una persona sometida a las cosas, como diría, que pues siempre digo a Cristina Pacheco porque la odio, ¿no? Diciendo que pues así me tocó vivir. No, el sujeto de un análisis no vive, no se registra en esa posibilidad de que así me tocó, ni modo, ¿no? Yo tengo esto, me tocó ciertas cosas, pero hago con lo que tengo. Claro. Mucho o poco, pero con lo que tiene. Sí, podríamos decir, por ejemplo, incluso cuestiones con las que el sujeto nace. Ahí donde podríamos decir, bueno, definitivamente él no tuvo nada que ver, pero sí tiene, desde el momento en el que él es el que está experimentando, por ejemplo, una ceguera. Exactamente. Desde el momento en el que no escucha, desde el momento en el que es mudo, desde el momento en el que uno de los miembros del cuerpo falta. Él está implicado en eso, eso es él. Tampoco ese tipo de enfermedades, digamos, de padecimientos, son algo que le hubiera caído más allá de él. Eso entra a formar parte de su constitución psíquica, eso lo conforma. Entonces, en análisis, de la misma forma escuchamos a alguien que haya nacido con un padecimiento de este tipo que alguien que con los años haya gestado algún otro tipo de enfermedad. En cuanto a lo biológico o anatómico, pero... Los seres humanos siempre estamos cojos, siempre estamos ciegos, siempre estamos mudos. Ah, qué bella. ¿No? ¿No? Es decir, siempre en lo emocional siempre hay algo que falta. ¿No? Y eso nos enferma, pero es la forma de solución que tiene lo psíquico para lidiar con ese vacío, con ese hoyo que tenemos. Entonces, si al sujeto se le retribuye, si se le da eso que siempre ha tenido, créanme que las posibilidades que se le van a enfrentar, va a tener para enfrentar la vida en adelante, van a ser infinitas, porque no va a temer a ese agujero, porque siempre lo tuvo. ¿No? Bueno, pues se nos terminó el tiempo y escucharon. Muchas gracias a la doctora Edna por su participación, al doctor Marco. Irene Páez se despide de ustedes y por supuesto también le da las gracias a Rocío, que estuvo en la operación de este programa. Nos vemos el próximo viernes y le recordamos que si no escuchó el programa lo pueden escuchar mañana sábado a las 4 de la tarde en la retransmisión, y si no, en la semana está en el podcast donde lo puede descargar. Muy buen fin de semana, nos vemos. Que sea leve. Hasta luego. Llegó a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.